También está el archivo de carteles. Claro, todos los carteles están ahí metidos. Vale. Todo el archivo físico está ahí metido. Desde hasta el muñeco, pancartas, todo está metido. Vale, ¿tú recuerdas así algún cartel de Acampada Sol del año pasado que te haya quedado así un poco...? Bueno, hay uno que pone archivo 15M, era también un día de Acampada, que se ha quedado dentro. El tiburón financiero, que es un tiburón grande financiero también. Hay uno que pone el mítico de la lucha será feminista, o la revolución será feminista o no será, ese también está metido, que lo pusimos en la última fiesta de archivo, lo pusimos en el patio. Y alguno más, pero vamos, se sale mal. Sí. Pero... Es que ese concreto recuerdo cuando se colgó, alguien lo tiró. Y de hecho, no, en parte la comisión de feminismo es algo que empezó un poco por eso. O empezó a moverse más en ese momento, es decir, un momento. Ahí está. Pero bueno, sacó el mismo cartel de aniversario, alguien lo puso otra vez. Y ya la gente. Lo acertó y de hecho hay una comisión de feminismo. Sabía. Y tiene que estar porque. No. De hecho, la sorpresa fue que alguien lo tirara de repente. Una mañana alguien lo había tirado, es como, ¿perdón? Sí, bueno, ya sabemos que todavía hay gente que cambia el mundo, pero no quiere hacer el Sí. Hombre, aquello era muy inclusivo, ¿no? Con lo cual había de todo. Había gente que no comulgaba con esto, con nada. Había gente que no comulgaba con anarquismo tampoco, pero... Y de hecho, muchos de la acampada me han seguido. Mucha gente de la acampada me han seguido. Ah, no, por supuesto. Oye, ¿y para contactar con archivo físico? Archivo físico ahora, ¿o tenemos dinamita o no? Es que yo vivo al lado del archivo. Al no, lado pero de... digo, ¿de correo electrónico? Sí. Archivo físico. Archivo físico. Espérate que me Gmail la... será, ¿no? Sí, o... espérate. Sí. Centro de documentación, todo junto. Archivo físico, arroba... Es archivo punto físico. Y luego arroba... Archivo. Archivo punto físico... Es físico. Centro de documentación 15m@gmail.com. Anda, que me lo tenga yo que saber. Centro de documentación. Centro de documentación. Espero que sea 15m con números. Sí. Menos mal. 15m@gmail. Vale, este no es. Y este la no web es archivo físico. Vale, busco archivo físico 15M en Google y saldrá sí, algo. Sí, sale, archivo, sale, sí, sale el correo bien y no sale todavía. Y salió todo bien. Ya ah, bien. Sí, os lanzo tal y vamos a ver. No va a ser para este, lo hacemos los lunes, no va a ser para este, no es, quizás sea para el siguiente. En un poco de tiempo. Pero pues está. Por eso estoy haciendo esto, porque es como hacer una especie de Fahrenheit. Es decir, o sea, los carteles están allí encerrados ahora mismo, tapiados, pero la gente recuerda cosas, con lo cual queremos sacar un poco ese tema de, bueno, archivo, memoria, decir, bueno, el archivo es una cosa, pero yo tengo, vamos, estoy en temas de audio, más que todo mi audio, todo lo que he grabado en audio de 15M está subido a la red, está en el archive. Y de hecho está indexado en este tag del Internet Archive, el Spanish Revolution, está todo allí. Básicamente porque no me fío de mis discos duros. O sea, sí me fío, pero un día pasa algo y... Pero es un problema, y claro, lo físico es muy complicado de preservar, porque ¿de dónde lo llevas? De hecho, oí que había una idea de llevarlo a Tabacalera, pero... No, también pensaba, bueno, estamos mirando sitios, estamos mirando otros centros, ECO también.